antes de amar y debe tener y se ve. Dar y por un querer y la vida misma sin morir. Eso es cariño, no lo que hay. Hasta que tú decidas regresar.